Rostro, oremos a Dios. Padre, te doy gracias la mañana de hoy por esa presencia tan especial tuya, Señor, con nosotros aquí, Padre. Nosotros sabemos que estás aquí, la fe nos lo dice, Señor. Y hemos venido, Padre, para que tú nos bendigas con tu bendita palabra esta mañana. Señor, nosotros reprendemos toda obra del diablo, reprendemos todo poder de las tinieblas, para que hoy tu palabra corra con libertad sobre nuestras mentes y nuestros corazones y podamos recibir esta buena palabra tuya, Señor, con un corazón dispuesto y listo para hacer lo que tú nos mandas, Dios. Quiero pedirte que me utilices a mí, que me uses en esta hora, por favor, para predicar tu palabra, para enseñar tu palabra, Señor, y que tú hagas los milagros en los corazones, de transformarlos, de cambiarlos, de moverlos, de convencerlos, Señor, a obedecer lo que hoy se exponga en este lugar. En el nombre de Jesús de Nazaret, gracias Padre, amén Señor y amén. Amén, hermanos. Estamos compartiendo sobre pautas de administración bíblica. Y ya hoy es la cuarta enseñanza que vamos a recibir sobre este tema, ¿no? Estuvimos hablando el primer domingo para recordarle acerca de la relación que tiene la espiritualidad y las posesiones y cómo la manera como manejamos el dinero, las posesiones, dice mucho acerca de nuestra espiritualidad y de nuestra relación con Dios. Eso fue a grosso modo lo que vimos en la primera enseñanza que recibimos. Luego tuvimos un día de ayuno y en ese día de ayuno hablamos, fue una enseñanza extensa donde estuvimos hablando acerca del amor al dinero y cuáles eran las evidencias que tenía una persona, manifestaba una persona que tenía amor por el dinero, ¿no? Tuvimos ese día contentos. Luego, hace 8 días, entramos a hablar propiamente de lo que es la ofrenda, la dádiva, de lo que es eso. Y respondimos 4 preguntas hace 8 días sobre ese tema. La primera pregunta que respondimos fue, ¿quién debe dar? ¿No? Y dijimos que debe dar ¿quién? Todos. Todos. Una cuestión que nos corresponde a todos. Y luego hablamos de cómo debemos dar. Y dijimos que tenemos que dar con una buena actitud, ¿cierto? Y luego, en tercer lugar, dijimos que cuánto deberíamos dar. Hablamos acerca que la ofrenda se da bajo 2 parámetros. Uno es la generosidad y otro es la proporcionalidad, ¿verdad? Damos proporcional a lo que Dios nos ha prosperado, pero también usamos de la generosidad y es cuando damos aún más y damos con esfuerzo y damos con sacrificio de lo que Dios nos ha dado. Y por último hablamos de cómo proteger la ofrenda, ¿no? Y dijimos hace 8 días que protegemos la ofrenda guardándola y dándola. Y también siendo responsables en qué lugar damos la ofrenda que Dios nos permite entregar, ¿no? Que no vamos a darla allá donde se enriquecen con las ofrendas, ¿no? Sino que buscamos un sitio donde veamos que se use el dinero que uno da para las cosas que tienen que ser utilizadas. Amén. Hoy vamos a continuar hablando de la ofrenda, de la dádiva. Y vamos a responder una sola pregunta esta mañana. Y la pregunta es, ¿por qué debemos ofrendar? Vamos a hablar sobre las razones por las que ofrendamos. Vamos a permitir al Espíritu de Dios que nos convenza esta mañana de dar nuestras ofrendas. Aquellos que no dan, aquellos que no son generosos, aquellos que no son dadivosos, aún más Dios le hable a aquellos que ya tienen esta práctica como algo de su vida. ¿Por qué debemos ofrendar? Entonces vamos a hablar de eso hoy y si Dios nos da la vida, el próximo domingo también estaremos hablando de eso. Pero por hoy le voy a dar 4 razones de por qué debemos ofrendar. La primera razón de por qué debemos ofrendar es porque ofrendar me asemeja a Dios. Hay un texto bíblico que sabe todo el mundo. Dios permite que aún los más nuevos en la iglesia se lo saben. Y es Juan capítulo 3, versículo 16. ¿Qué dice Juan 3, 16? Ubíquese en su Biblia allí y vamos a puntualizar una palabra de Juan 3, 16. Juan 3, 16, Juan capítulo 3, verso 16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado. Esa palabra dado, subráyela, enciérrala en un círculo allí, que ha dado. Algo es que Dios da y da y da. Dios es abundante, generoso y pródigo en dar. Dios da, da, da, da y da, hermano. Ah, considere cuántas cosas Dios le ha dado a usted como su hijo. Considere esta semana que hemos estado en Semana de Acción de Gracias. Cuántas cosas desde el comienzo de año hasta hoy Dios le ha dado a usted. Y nos vamos a dar cuenta cómo cada día Dios está dándonos y dándonos y dándonos y nos da amplia y generosamente. Pero algo lindo de Dios es que Dios no solo le da a sus hijos, sino que también Dios le da a aquellos que no son sus hijos. Aquellos que son, dice la Biblia, sus enemigos, a los hijos de ira. Porque ha leído ese texto que dice que Dios hace salir su sol sobre buenos y malos. Y que Dios hace llover también sobre justos e injustos. Porque Dios se deleita en dar. Dios es feliz dando. Dios se regocija en dar. Ah, pero lo más valioso que Él nos dio fue a su único Hijo Jesucristo. Juan 3:16 sigue diciendo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. ¿Ah? ¿Qué dio? Dio lo más valioso, que era su Hijo, su único Hijo. Él lo dio porque Él es así, Dios es así. Dios da y es generoso, es abundante, es pródigo cuando da. Pero no solo Dios el Padre es así, sino que el mismo Jesucristo, Jesucristo Dios, también es así. Jesucristo también da, y da con abundancia, y da con generosidad, y da más allá de lo que esperamos. Segunda carta a los Corintios, capítulo 8, verso 9. Segunda carta a los Corintios, 8, 9, nos dice algo precioso del Señor Jesucristo. Dice verso 9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros fueseis, enriquecidos con su pobreza. Él era rico, hermano. Él era Dios. Dice la palabra. Él era, y continuó, bueno, Él era el dueño del oro, de la plata, de todo. Y abandonó esa gloria que como de Dios le correspondía. Abandonó esa riqueza, dio esa riqueza, puso esa riqueza, ofrendó esa riqueza. Y se hizo pobre por amor a nosotros, para que nosotros fuésemos enriquecidos con bendiciones, con salvación de lo alto. Al él hacer eso. Así es Dios, Dios da, hermano. Y es pródigo, abundante y generoso al hacerlo. Ah, fíjese, le digo algo. Ahora, cuando usted da, usted se parece a Dios. Cuando usted tiene esa misma actitud de dar con generosidad, abundantemente, entonces usted se está pareciendo a Dios. Y recuerde lo que dice la Escritura, que debemos ser imitadores de Dios, como hijos amados. Dice la palabra que debemos ser santos, porque Él es, ¿qué? Santo. Y cuando usted ofrenda, diezma, es generoso, usted se está pareciendo a Dios. Dios solo retiene cuando Él sabe que lo que no da es un perjuicio para sus hijos o para la persona a quien se lo quiera dar. Ahí es cuando Él retiene, cuando Él no da, pero cuando Él ve que se puede, Él da. Y recibimos el testimonio ahoritica. Ahoritica la hermana le dio un hijo, ¿verdad? Le dio un bebé, porque así es, Dios da y usted debe parecerse a Dios. Esa es la primera razón sencilla. Damos porque así nos parecemos a Dios, nos asemejamos al Señor. Ahora, en segundo lugar, la segunda razón, ofrendamos porque es un acto de adoración. Ofrendar es un acto de adoración. Génesis capítulo 4, el verso 3, Génesis 4, 3. Va a encontrar usted el primer acto sacrificial, de sacrificio, adoración. una ceremonia, la primera de la Biblia, de adoración. Dice el capítulo 4, el verso 3. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Esta es la primera ceremonia de adoración que encontramos en la Biblia. Y nos dice que un día Caín y Abel decidieron adorar a Dios. Querían darle un homenaje, rendirle un culto a Dios. Y pensaron, y decimos pensaron porque no encontramos algo que nos dijera cómo debían hacerlo, como la guía, pues. Pero les nació de su corazón que adoraban a Dios llevándole una ofrenda a Dios. Que si querían adorar a Dios en una ceremonia, debían llevarle algo a Dios. Entonces Caín, que trabajaba la tierra, llevó, quién sabe, dice, del fruto de la tierra. ¿Qué cultivaría Caín, hermano? Yuca, papa, habano, quién sabe, frijol. Llevó así, uchuas. Eso que hacen el cocido boyacense, que, ¿cómo es? Cuyos, eso. Señor, reprenda al día, hermano. Cubios, y eso otro que le echan a eso. Es una cosa rara ahí, hermano. Bueno, él llevó eso. Ya. Seguramente construyó un altar, lo puso sobre el altar y quemó esa ofrenda. Y ese humo así subía. Y bueno, ahí decía, ahí está Dios recibiendo la ofrenda. Eso era lo que se creía, pues, ya. Luego viene Abel. Y Abel era pastor de ovejas. Y Abel dice que se rebuscó entre su rebaño las mejores ovejas, las más gordas, las más bonitas que tenía. Y tomó, la puso sobre un altar, imaginamos también, la sacrificó, la quemó y le dio eso. Y dice la palabra que a Dios le gustó la ofrenda de Abel, pero no la de Caín. Y eso hizo que Caín se enojara. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué a Dios le gustó más la ofrenda de Abel que la de Caín? Hay dos posibles respuestas a eso. La primera es que note cuando usted lee en el texto que dice allí, cuando escogió Caín una ofrenda, solo dice que trajo el fruto de la tierra. Escogió, trajo el fruto de la tierra, no más. Pero cuando nos habla de la ofrenda de Abel, dice que Abel escogió lo mejor. Tal vez lo que pasó fue que Caín trajo lo que se le ocurrió, lo primero que vio. Tal vez hasta trajo unas yucas roñosas, una papa gusaneada. Dijo, esto que sobra, esto que sobra. Y lo puso ahí y lo quemó. Pero Abel fue distinto porque Abel fue y se buscó lo mejor que tenía. Porque la ofrenda que adora a Dios es la ofrenda que damos de lo mejor, no de lo que sobra. O también usted lee Primera de Juan, capítulo 3, verso 12. Y se da cuenta de algo que ahí nos dice. Tal vez fue por eso que Dios le gustó más la ofrenda de Abel. Y seguramente fue por eso. Primera de Juan 3, 12 dice, no como Caín, que era del maligno. ¿Ah? Y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas. Y las de su hermano. ¿Eran qué, hermano? Justas. O sea, Caín era malo, su corazón era malo. Y por eso Dios no le gustó la ofrenda de Caín. En cambio, Abel era justo. Y por eso a Dios le gustó la ofrenda de Abel. Porque antes que nuestro dinero y que una ofrenda, Dios quiere corazones puros, santos. La mejor ofrenda es la que da un corazón que está buscando ser adorador. Un corazón que está buscando la santidad. Esa es la mejor ofrenda. Hay gente que cree que Dios quiere su plata y no su corazón. Y Dios quiere nuestro corazón y después el dinero. Eso me lo enseñó un pastor una vez que llegó un... Él dice que era un traqueto, bueno, no sabe, ¿sí? Que llegó el traqueto ahí en semejante camioneta. Dijo, necesito al pastor aquí. Y salió el pastor y dijo, ajá, ¿y tú qué? Y dijo, no, que yo vengo aquí, bueno, usted aquí cuando tiene cultos y tal y eso, y así todo prepotente el tipo. El pastor le dijo, no, tiene culto tal día, tal hora, y eso, y le dijo, bueno, y es que yo vengo a traerle una ofrenda. Y el pastor le dijo, bueno, pero ¿usted en qué trabaja? ¿De dónde sale esa ofrenda y tal? Le dijo, no, yo solo vengo a traer una ofrenda, yo aquí no vengo a decirle. Y él dijo, no, señor, quédese con su ofrenda. Porque es que lo que usted no ha querido entender es que Dios quiere su corazón y no su plata. Ah, entonces me voy para otro lado donde sí me la reciban. Y tranquilo que eso hay sitios donde la reciben. Así que no importa dónde venga la plata. ¿Yo? ¿Ah? No, para acá no se viene. ¿Está entendiendo? Y por eso Dios, ahí dice que Caín era malo. Por eso Dios no le gustó esa ofrenda, muy seguramente. Esas tienen dos probables respuestas a esa pregunta. ¿Por qué Dios sí recibió la ofrenda a Abel? No le... Pero el punto es que note cómo ellos entienden que si voy a darle un homenaje a Dios, debo llevar una ofrenda. Una buena manera de dar adoración a Dios es honrándolo con nuestras posesiones. Así honramos al Señor. Deuteronomio 16:16. Fíjese lo que pasa ahí también. Deuteronomio capítulo 16, el verso 16. Dice la escritura: tres veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová, tu Dios, en el lugar que le escoja, en la fiesta solemne los panes sin levadura, en la fiesta solemne las semanas y en la fiesta solemne los tabernáculos, y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías. Léale eso último al de al lado, diga, escuche. Habla Jehová. Léaselo. El Señor te está hablando. Y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías. Nadie se podía, ni el rico, ni el pobre, ni el niño. Todo el que iba delante de Dios tenía que llevarle algo. Eran tres fiestas que nos dice ahí. Fiestas de adoración hechas para rendir homenaje a Dios. La primera fiesta, estamos en el verso 16, dice: la de los panes sin levadura. La segunda fiesta, la de las semanas. La tercera fiesta, la de los tabernáculos. Fiestas judías para adorar a Dios. Dice, y van a venir, van a ir allá a Jerusalén. El lugar que Dios escogiera es Jerusalén. A Jerusalén. Y van a ir con una ofrenda. Ellos entienden que una buena manera de adorar a Dios es dándole mis ofrendas, honrándolo con mis posesiones. Los adoradores adoran. Y una de las maneras como adoran es con las ofrendas. Sus ofrendas, hermano. Sus diezmos. Su generosidad. Su dádiva. Así adoran ellos. ¿Ah? Pablo lo entendía así. Porque no falta el super espiritual que dice, pero todo eso es del Antiguo Testamento. Nosotros ya no estamos en el Antiguo Testamento, nosotros somos del nuevo pacto. Bueno, vamos a ver. Entonces, Pablo opina lo mismo. Porque si usted busca Filipenses 4:18, los hermanos de la iglesia de Filipenses, a través de Epafrodito, que no era un extraterrestre, sino un hermano de la iglesia, ¿sí? Epafrodito, le mandaron una ofrenda al apóstol Pablo. Claro, no es que el apóstol Pablo trabajaba para la obra, viviera predicando, enseñando, fundando iglesias. Él necesitaba que le ayudaran, porque él comía también. Él tenía sus necesidades. Y pues trabajando en la obra no tenía tiempo de trabajar en otras cosas, aunque tal vez en algún punto de su vida trabajó mientras... Bueno, quién sabe. Pero él le mandaron... con Epafrodito una ofrenda para Pablo. Toma, Pablo, para que te mantengas, para ayudar a tu ministerio. Y el 4:18 él se refiere a esa ofrenda y dice así: pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que me enviasteis. Ahora empieza: olor fragante. ¿Qué olor fragante? ¿Se acuerda lo que le dije? Ponían la ofrenda en un altar, la quemaban, y ese humo que subía, ellos decían, Dios lo huele y huele bien para Dios ese humo que sube de los sacrificios, de las ofrendas. Y él dice exactamente aquí lo mismo. Dice, bien, lo que ustedes me enviaron es un olor fragante para Dios. Dice, sacrificio acepto. Y termina diciendo, agradable a Dios. Es un acto de adoración. Esa ofrenda que ustedes me enviaron es un acto de adoración. Ustedes adoran a Dios con eso. ¿Ve? Entonces, no solo uno da, porque cuando uno da es generoso, es abundante, uno se parece a Dios. Que no retiene, sino que da. No es mezquino, sino que es generoso. Pero en segundo lugar, uno ofrenda porque así adora a Dios. El dinero que usted deposita, la ayuda que usted da a la iglesia, al pobre, al menesteroso, eso es un acto de adoración. Olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios, querido hermano. ¿Ah? Esta es la segunda razón. Ahora miremos la tercera, esta mañana. Y es que ofrendar es un remedio para la codicia. Mateo 6:24. Mateo 6:24. Mateo 6:24. Texto famoso también, muy conocido. Nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o se herirá al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y lea al comienzo el 25, por tanto, ¿qué quiere decir el 25? En consecuencia, ya que eso es así, le explico. ¿Qué quiere decir en este contexto de cosas? En este contexto de cosas, servir a Dios. Servir a Dios en este contexto de cosas es confiar en Él para mis necesidades y que mis necesidades sean suplidas. Eso es confiar, eso es servir a Dios. Yo le confío tanto en Él, puedo entregarme a servirle porque creo que Él va a suplir mis necesidades. Y por tanto, no amo el dinero, no vivo para tener y guardar posesiones. Eso es servir a Dios. Pero entonces, ¿qué es servir a las riquezas? Servir a las riquezas, entonces, por el contrario, es ser avaros y codiciosos, es ser incrédulos, entregarme a trabajar y hacer plata, porque no puedo creer que Dios me vaya a sostener a mí y vaya a cuidar de mis necesidades. Servir a las riquezas, entonces, vivir para guardar, para tener. Eso es servir a las riquezas. Por eso ahí el verso 25 empieza, por tanto, sirve a Dios, no ames las riquezas, no vivas para las riquezas. Por tanto, no hagas eso. Antes sirve a Dios. Y acuérdate que si lo haces, Él te va a sostener. Es una cuestión de fe. Verso 25, por tanto digo, no os afanéis por vuestra vida, ¿qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Eso pasa, ¿verdad? La gente se aparta de Dios por un trabajo, la gente se aparta de Dios por plata, la gente se deja de servir a Dios en un ministerio en la iglesia, por dinero dejan de hacer. ¿Cuántos de ustedes dejarían a Dios? Supongando, ¿sí? Usted se le aparece el genio de la lámpara. ¿Sí? Y le dice, mira, si tú abandonas a Dios, te doy los números del baloto. Eso está caro, ¿no? Están 39 mil millones de pesos. Está el balón. Vi el otro día, claro, estoy pendiente porque yo le hago ahí. ¡Ah! ¿Qué? ¡Fuera con eso! No, yo vi en la propaganda los 39 mil millones de pesos. Y dije, santo, con eso yo me gano a Soacha para Cristo. Yo, 39 mil millones de pesos. Entonces el genio de la lámpara, por no decirle que el diablo se le aparece, sí. Y le dice, si usted abandona su ministerio, si usted deja a Cristo, yo, le voy a dar los números del baloto, 39 mil millones de pesos. ¿Cuántos dicen yo? Yo. Pero, mal testimonio eso. ¿Ah? Ahí a el pastor, ¿ah? ¿Ah? ¿Qué dirán los hermanos? ¿Qué? Bueno, ¿quién dice yo quiero el baloto? ¿Quién dice? Ay, tan espirituales todos, ¿no? No, yo dejar a Cristo por 30, no, nunca, ni muerto, prefiero la morir. Hermano, lo dejan por un mínimo más horas extras, así que deja el show. Lo dejan por un mínimo más horas extras. Por eso está escrito eso ahí. Dice, no, no sirvas a la riqueza, sirve a Dios. De andar preocupándote tanto por qué vas a comer, a vivir, de tu futuro, y que la pensión, y que nos dejan andar preocupando. Sirve a Dios y Dios se va a encargar de ti. Eso dice ese texto. ¿Me estoy haciendo entender, hermano? Entonces, cuando yo sirvo a Dios, no amo el dinero. No ando en la codicia, en la avaricia. Cuando yo sirvo a Dios, decido servir a Dios y no a las riquezas. Ando es en eso, hermano. Déjeme acordarle algo que ya le enseñé. ¿Cuál es la diferencia entre la codicia y la avaricia? Que es el más importante. El codicioso desea tener. Y anda aburrido porque fulano tiene y él no. Y codicia lo que el otro tiene. Claro que eso no pasa en San Mateo. Eso pasa en la conejera. La 170 para allá y eso. La gente anda, el codicioso anda aburrido. ¿Los ha visto aburridos? Sí, sí. ¿Por qué? ¿Por qué fulano tiene y mengano no? Y yo no, y él sí tiene. ¿Por qué a él sí le va bien? Y yo quisiera el carro que él tiene y el trabajo que él tiene. Y yo, ¿por qué? Ese es el codicioso. Y el avaro. El avaro, además de que codicia, guarda. Porque el codicioso despilfarra, al fin y al cabo. O sea, él quiere tener, pero despilfarra. Y dígame en Navidad. Y el avaro quiere tener, y no es, sino que guarda. Esa es la viejita esa en las noticias, ¿verdad? Que sale en las noticias. Una señora que viene a un rancho lleno de ratas y perros. Y cocinada con leña. ¿No ha visto esas noticias? ¿No? Vamos a ver si vemos noticias, ¿no? Solo La Intrusa y esas novelas. Sarabanda, San Tropel, Gallito Ramírez. La abuela. Viejo eso. Bueno, hay que ver noticias. Y eso, y se murió la viejita ahí. Y luego van los hijos a quemar todo eso, porque eso es que es lleno de ratas y perros y eso, cocinando ahí en leña, y van a ver dentro del colchón, ¿y qué? Como dicen los chinos, la replata, papá. Estaba ahí lleno de plata allá metida. Allá, ¡ah! ¡Ávara! Dígame, el viejo que comía lo mismo todos los días y vivía en un cuarto. Y fueron a ver, bueno, lleno de plata eso. Gente tábara en la vida. Cuando usted quiere dejar el amor al dinero, cuando usted no quiere ser ni avaro ni codicioso, usted es generoso entonces. Usted aprende a dar. Porque dando, morimos a ese amor al dinero. Morimos a la codicia y morimos a la avaricia. Eso al comienzo es difícil. El avaro dice, bien, entiendo, no debo servir a la riqueza, debo servir a Dios. Voy a empezar a ofrendar. Y él siente que le desprenden algo muy profundo de su alma. Como cuando uno está teniendo, uno no, las hermanas están teniendo un hijo. Sienten un dolor así terrible cuando sacan el billete de 1,000 y lo entregan en la bolsa. Eso es un dolor, una cosa, una situación. Pero tranquilo, hermano avaro, que eso se le va quitando. Cuando usted toma la decisión de servir a Dios y no a las riquezas, usted le pierde amor a eso. Ya. Usted va, da al uno, da al otro, ofrenda, entrega. Usted, querido hermano, amado, tiene. Por eso sería que los primeros discípulos eran gente tan generosa. Ellos no querían tesoros en la tierra. Ellos que sí querían tesoros en el cielo, porque donde está mi tesoro, allá está mi corazón también. Ellos no querían tesoros en la tierra, que la orina, la polilla destruyen, los ladrones minan y hurtan. Querían tesoros en el cielo. Y ellos daban, ellos no diezmaban. Ellos daban todo. Porque no querían amar el dinero. Mire, Hechos capítulo 2, verso 44. Hechos 2, 44. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Dice, y vendían sus propiedades y sus bienes y los distribuían a todos según la necesidad de cada uno. ¿Qué hacían? Vendían sus casas, fincas, no sé, medios de transporte, animales, los llevaban a la iglesia. Ellos no diezmaban, hermano. Ellos daban todo. Ponían todo. Hechos 4, verso 34. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido. Y lo ponían a los pies de los apóstoles, quienes construían mega iglesias y se enriquecían mientras se gozaban en el Señor. Amén. Gloria a Dios. ¿No dice así? Es que esta es mi vida. Es que se equivoca a veces. ¿Qué hacían los apóstoles con la plata que le llevaba la gente a la iglesia? Y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces nos da el ejemplo de un personaje específico. Entonces José, a quien los apóstoles le pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como poseía un campo, lo vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Este Bernabé trajo la plata, vendió su finca, su parcela, vendió toda la plata y se la llevó allá. Ellos dijo, man, repartan ahí, que no, que nadie aguante hambre en la iglesia, pues. Que nadie pase necesidades aquí. Depositó allá. Esta gente no quería nada que ver con el amor al dinero. La avaricia, la codicia, querían tesoros en el cielo. Por eso actuaban de esa manera, impulsados por el amor, la pasión, el deseo de agradar a Dios y de bendecir a los demás. ¿Entendiendo? Cuando usted da, usted muere a la codicia. Cuando usted ofrenda, usted muere a la avaricia. Cuando usted ofrenda, usted dice, yo confío en Dios. Cuando usted da, cuando usted ofrenda, usted se está haciendo tesoros en los cielos. Ahora, por último, porque ya los veo así como que. La cuarta razón para ofrendar es que ofrendar fortalece mi fe. Hemos leído una conmovedora historia en Marcos capítulo 12, verso 41 al 44. Que dice, Jesús se sentó frente por frente del arca del tesoro y observaba cómo echaba la multitud monedas de cobre en el arca del tesoro, y muchos ricos echaban mucho. Llegó también una viuda pobre, y echó dos moneditas, que es una cuarta parte de las. Es conmovedora esta historia. Pero ahorita no sabemos por qué, pero lea el último verso y verá por qué es tan conmovedora. Entonces llamó hacia sí unos discípulos, y les dijo, en verdad os digo que esta viuda pobre ha echado más que todos los que están echando en el arca del tesoro. Porque todos echaron de lo que les sobra. Pero esta ha echado de su pobreza todo cuanto poseía, todo su sustento. Y así no es conmovedor eso. Una viuda solitaria y pobre que va y echa una pequeña ofrenda en el arca del templo. Y resulta que esa pequeña ofrenda es todo lo que tenía en la vida. ¿Qué necesitó esa viuda para hacer eso? Fe. Fe necesitó. Ya le voy a explicar por qué. Ahora, pregunto, ¿qué necesitó la viuda de Sarepta para dar de comer a Elías? Le dije hace 8 días la historia de la viuda de Sarepta. Dios mandó a Elías a Sarepta y dijo, allá te va a mantener, una viuda te va a mantener. Y se fue para allá. Llegó, encontró y le pidió agua a una señora. Le dijo, señora, regáleme agua. Y la señora salió rauda con él. Cuando iba, él le dijo, y si se le cruza una arepa, también. Dame la arepa. Entonces se volvió la señora. Y le dijo, señor, mire, tengo un puñado de harina nomás y aceite. Iba a hacer prepararme una tortica con esta leña que estaba recogiendo para comer mi hijo y yo y morirnos porque no hay nada más. Y él le dijo, ah, está bien. Vaya, haga eso, pero primero me trae a mí. Porque Dios dice que no te va a faltar la comida mientras dure esta sequía. Y en efecto, la señora hizo eso. ¿Qué necesitó esa señora para hacer eso? Fe. Creer a la palabra de Dios. ¿Qué necesitaron los hermanos de las iglesias de Macedonia? Que leímos hace 8 días. 2 Corintios capítulo 8, primeros versos. ¿Qué necesitaron ellos para ser ricamente generosos cuando eran extremadamente pobres? ¿Lo leyó? Ahí dice, 2 Corintios 8, eran extremadamente pobres. Aquí no hay nadie tan pobre como eran ellos, ninguno aquí. Esa gente era pobre, ¿oyó? Bien pobre. Pero dice la Escritura, fueron extremadamente generosos. ¿Qué necesitaron ellos para ser así de generosos? Otro ejemplo de generosidad en la vida, la de Abraham. Abraham estaba ahí, era muy rico el señor, con Lot. Tenían mucho y como estaban en el mismo campo, se peleaban los pastores de ellos. Entonces un día Abraham dijo, no, somos familia, no podemos pelear. Entonces, venga Lot para acá, lo subió a un monte y le dijo, mire, si usted coge para la izquierda, yo cojo para la derecha. Si usted coge para la derecha, yo cojo para la izquierda. Vamos a repartir así. Bueno, escójalo. Ni siquiera él escogió primero. Le dijo a Lot que Lot escogiera. Dijo, escójalo. Y ese Lot, hermano, levantó la vista así, se le abrió la galla al tipo. Y vio la llanura del Jordán, así, toda de riego, fértil eso, mío. Lo que no vio es que ahí cerquita estaba Sodoma y Gomorra. ¿Para qué le importó eso? Así es el agua, ¿eh? ¿Qué le importa? Y la vio así. Dijo, no, yo me voy para allá. Y Abraham dijo, bien, yo cojo para el otro lado. La tierra no es tan fértil, la tierra puede ser un poco más desértica, pero yo creo que Dios allá me va a levantar y me va a bendecir. Amén. Y va a prosperarme allá en esa tierra. ¡Fe necesito! ¡Fe necesito! ¡La fe es un músculo! ¿Usted sabe qué pasa con los músculos? Si usted no los usa, se atrofia. Y eso le sale una panza descomunal a usted. Una cosa horrible ahí. Celulitis por los lados y todo eso. Estoy hablando de los hombres, ¿no? Que luego dicen, ay, pastor, no te metas con nosotros. Tranquila, no es con ustedes, es con nosotros. Hablo por mí. Ahora, ¿usted quiere que le salga músculo? ¿Tonificar el cuerpo? ¿Qué tiene que hacer? Ejercítese, ¿oyó? Deja andar durmiendo hasta las 10 de la mañana, ejercítese. Consigas una cuerda, brinque, así sea ahí en el cuarto, ¿no? Sí, ejercítese. Porque el ejercicio fortalece el cuerpo. ¿Ah? Ahora, la última es báñese con agua fría. No, estoy bañando con agua fría, hermano. Hoy me bañé a las 5 de la mañana con agua fría. Hay poder en Cristo, yo. Eso sí lo despierta uno. Siente uno que le va a partir la cabeza. Cuando mete la cabeza, ¡pum! Siente uno ahí. Pero bien. El caso este es saludable. Deja así, ya. Y la fe es como un músculo, es lo que le quiero decir. Que usted tiene que ejercitar. Si usted no usa la fe, se atrofia. Y usted anda temeroso y dudando de todo, y achicopalado y desanimado en la vida. Pero usted usa la fe, usted la ejercita la fe, usted tiene una fe fuerte, usted puede creer a la palabra de Dios. ¿Entiende? ¿Entiende lo que le digo? Usted ejercita la fe cuando ofrenda. Porque usted dice, esto, mejor le digo, ninguno de los que estamos aquí ofrendamos y nos sobra eso que ofrendamos. Todos los que aquí damos nuestras ofrendas y hacemos ofrendas especiales y todo, a ninguno nos sobra. ¿Sí o no? Porque el recibo dice que somos estrato 3, el recibo de la luz, que somos estrato 3. Pero en realidad no somos. Y nos cuesta ofrendar y lo hacemos con sacrificio. Dar nuestros diezmos, lo hacemos con sacrificio. Casi que cada mes decimos, esto que hay aquí, esto que voy a dar, yo lo podría usar para pagar un recibo, para comprar mercado. Esto yo podría usarlo para pagar la pensión o la matrícula de mis hijos, de mi hijo. Esto que hay aquí yo podría usarlo para hacerme un tratamiento que necesito de alguna enfermedad que tengo, que realmente lo amerita. No va a ponerse, sí, no. Sí, esto yo lo necesito. Pero yo creo que Dios me va a sostener. Yo creo que Dios no me va a desamparar a mí. Y lo voy a dar por eso. Cuando usted hace eso, usted ejercita la fe. Para muchos de nosotros, la ofrenda que damos es un salto al vacío. Si doy esto, me quedo sin para esto. Pero yo creo a Dios. Usted ejercita la fe. Y cuando usted es una persona de fe, usted vive con esperanza, vive animado, vive contento, vive creyendo que cosas lindas de Dios le esperan a usted en la vida. Así vive usted. Pero necesita ejercitar la fe, querido. Necesita ejercitar su fe. Y cuando ofrendamos, la ejercitamos. ¿Me estoy haciendo entender? Así que vamos a terminar diciendo, ¿por qué ofrendamos? ¿Por qué usted debería ofrendar? En primer lugar, porque al ofrendar usted se parece a Dios. ¿Cuántos quieren parecerse a Dios? Quiero ver esas manos arriba. ¿Los que quieren parecerse a Dios? Eso, así es Dios. ¿Sí? ¿Al diablo? ¿Cuántos? Quieta. ¿Al diablo? Número dos. Ofrendar. Ofrendar es un acto de adoración. Una buena manera de mostrarle mi adoración a Dios y de rendirle un homenaje, además de las cosas que hacemos, es honrándolo con nuestras riquezas y nuestras posesiones. ¿Cuántos quieren ser adoradores? Amén. Está. Número tres, la tercera razón. Debemos ofrendar porque eso es un remedio para la codicia. Si hoy ha notado que usted ama como que demasiado el dinero, como que confía demasiado en el dinero, como que la codicia a veces lo atrapa o la avaricia, empiece a ofrendar, empiece a dar y verá cómo eso sale de su corazón. Empieza a haber un remedio para esas cosas. Y en último lugar, usted debería ofrendar porque eso fortalece su fe. Eso fortalece su fe. La ofrenda para muchos de nosotros es un salto al vacío, es un acto de fe, porque si la damos nos quedamos sin cómo suplir algunas otras necesidades. Pero muchos de nosotros igual lo hacemos porque creemos y estamos seguros que Dios va a sostener nuestras vidas. Y eso nos da una fe que nos mantiene esperanzados, animados y contentos, sabiendo que Dios tiene cosas lindas para nosotros. Usted no ejercita su fe, usted va a ir amargado, resentido y pensando que lo peor está por venir. Amén. Oremos al Señor. Sobre nuestros pies, por favor.